hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Volvió la liga y volvió el Atleti con la victoria, aunque tampoco ha sido una victoria rotunda o increíble, porque bueno, resultado un 0-2 a domicilio, que es un resultado bastante bueno, pero viendo el partido pues tampoco es que hayamos sido unos claros dominadores, se haya jugado un partido muy bueno la verdad. Marcamos pronto gracias a un golazo de Griezmann, tengo que decirlo, un gol increíble, se fue por velocidad, parecía que estaba jugando otro juego, o sea, iba dos velocidades por encima del resto de los contrincantes y de los nuestros, y marcó en el minuto 9, y ya con ese gol, pues lo que nos viene pasando esta temporada, marcamos un gol y nos creemos que ya vale, y nos echamos un poco, nos vamos poco a poco echando hacia atrás. En el segundo tiempo nos quedamos muy atrás y le dimos alas a la Real, que tampoco tiene mucho, la verdad, no nos hizo mucho daño, pero estuvo merodeando el área y el gol mucho tiempo. Y luego, pues eso, ya cuando estaban dando el arreón final, pues tuvimos un contraataque rápido y ahí sí que estuvimos bien en una jugada de Torres y Carrasco, y Carrasco metió el 0-2. Pero bueno, el partido tampoco ha tenido mucha historia, pero está muy bien eso, un 2-0 a domicilio que nos mantiene ahí en los puestos de cabeza y bueno, son un buen resultado, aunque el juego ahora hablaremos de ello. Y bueno, también hablaremos de otras cosas, de otros resultados y tal, y cantera, y obviamente la victoria del Féminas en Champions, después de lo que hablamos en el último especial y demás, que estuvo bastante bien. Pero vamos a centrarnos primero en el partido de Liga y luego vamos a los demás temas. Hoy están con nosotros para hablar de estos temas Fernando y Chechu. Fernando, ¿qué tal? Pues bien, el partido ha sido aburrido, pero bueno, hemos ganado, porque si encima que te aburres no ganas, ya sería penoso. No hemos jugado muy bien a nivel ofensivo, pero en defensa sí, y 3 puntos más. Sí, la verdad que no, o sea, no, me parece que el partido lo vamos a comentar bastante rápido, aunque igual nos centramos en jugadores o en detalles y tal. Y bueno, también como he dicho, Chechu, ¿qué tal? Bueno, buenas noches o buenos días según para quien lo escuche o en el momento, buenas tardes. En fin, lo que resumiendo brevemente, encantado de estar con vosotros una vez más y con todos los que nos puedan ir escuchando y decir pues eso, que si estoy en parte de acuerdo que ha sido un poco aburrido, luego lo comentaremos, pero también 3 puntos importantísimos, no olvidar, en un campo donde, ya que se tiende a comparar el pasado, se perdió hace poquitos meses en la temporada pasada por 2-1. Así que está bien también comparar no solo cuando sales perjudicado, sino también cuando lo mejoras, ¿no? No solo cuando empeoras. El juego ya, si queréis, pues ahora en un ratín resumimos brevemente. Sí, bueno, es que eso es un buen resultado porque es un... Yo creo que cualquier victoria a domicilio, sea donde sea, es un buen resultado en la liga. Y además eso, que tampoco hemos acabado con la portería cero. O sea, si miras el partido en los números y ¿no? Miras el lo que sería, pues no sé, en los periódicos y demás, los números, los goles, bueno, quizás muchas tarjetas para los dos, que al final el árbitro se ha vuelto un poco loco, pero muchas tarjetas. Pero por lo demás, un partido bastante bien en cuanto a los números. Pero claro, luego ves el partido en sí y yo lo que he visto, hoy me ha quedado muy claro. Se ha hablado mucho últimamente que si el 4-4-2, el 4-3-3, nada. El esquema que usa el Atleti es el esquema del donut. Es un donut porque tenemos un agujero en el medio y es que parece que nos da miedo atacar por el medio, o sea... No sé si os habéis fijado o soy yo, pero creo que jugadas en las que arranquemos desde el medio habrá habido una o dos como mucho en el partido. O sea, era todo sobre todo a la banda izquierda más que a la derecha, porque ha vuelto Coque hoy, entonces se asociaba mejor con la banda izquierda. Pero es que el centro es un campo, o sea, no hay nada ahí, no pisamos el centro del campo. Nuestros dos mediocentros se preocupan más de defender que de atacar, obviamente. Por cierto, muy buen partido para mí de Thiago y no tanto, todo lo contrario, de Gavi, ¿no? Y vuelvo a decir lo que llevo diciendo mucho tiempo, tenemos dos jugadores para un puesto. Y lo que hacemos es que no tenemos centro del campo, entonces no elaboramos juego, el único juego es por las bandas y nos hacemos muy predecibles. Y entonces yo creo que es muy difícil sorprender, ¿no? Y bueno, luego entramos en detalle de otros jugadores y tal, pero yo creo que el problema es ese, que no creamos juego, o sea, nuestra única ocasión de crear juego es por las bandas o balones largos. Y los balones largos, bueno, es que pues hay que tener suerte. Y ahí no. Decirme jugadas peligrosas. No, poquísimas, por no decir ninguna. Balones los muy goles, largos. Los goles y luego un fuera de juego que ha rematado ya son al arquero, que era fuera de juego y un remate así de Felipe Luis, un medio centro y un remate de Coque de cabeza, y así yo recuerdo, nada más, vamos. Sí. Poco. Una jugada también creo cuando ha entrado Saúl. Un tiro. Tiro, sí. Al final, ya que estaba la Real volcada, pero vamos. Sí, pero sí, no creábamos juego. Seguimos teniendo el mismo problema y además hoy se ha visto muy claro que la idea era contraataques rápidos. O sea, presión a la Real. Ni hemos contra. Ni no, hemos no. Hecho eso. La idea era lanzarlos. Lo que pasa que eso. A mí me duele decir esto, pero veo a Jackson que se está desesperando y no acaba de acoplarse y se le está viendo. Le veo que está mal. O sea. Lo ves en gestos y tal, ¿no? Va peor en vez de mejor. Sí. Y no mejora, ¿eh? Y además, ¿sabes lo que hoy me he dado cuenta también? Hoy, ese Jackson un poco desaparecido, al que afectaba, aparte obviamente de a él, es a Correa. Correa con Torres se entiende muchísimo mejor que con Jackson. Correa hoy con Jackson le he visto muy perdido. O sea, Correa es un jugador que necesita asociarse con el delantero, ¿no? Necesita tener ahí, y con Jackson, y eso que Jackson tiene mucho mejor toque de balón que Torres. O sea, Jackson tiene mucha calidad. Jackson, ¿no? Debe tener muchas cosas, pero yo en Atleti no le he visto nada. No, es que no le veo, está... Yo no lo había visto. Hay que darle antes. Tiempo, pero le estamos dando tiempo. Pero ya llevamos camino de noviembre, ¿eh? Le falta, yo creo que le falta enganchar algún golito o algo para que él mismo se crea que puede hacer más, porque tiene para mucho más, pero... Es que tampoco interviene mucho en el juego, ¿eh? Sí, la verdad que tal y como estamos jugando... Si digo lo que pienso y que me recuerda a otro colombiano, quiero tener mejor paciencia. Mejor no lo digas, porque es un café entonces, total, eso. Sí, vaya, había colombianos buenos, ¿eh? Pero yo sé a cuál te refieres. En el Atleti, sí, pero delanteros colombianos es fácilmente, ¿sabes? Exactamente, no lo voy a decir, pero empieza a estar preocupantemente desaparecido en casi todos los partidos. Sí, sí, la verdad que hoy ha empezado los primeros minutos bien, pero yo creo que también es que ha sido el equipo, el meter, y a veces nos ha pasado, lo hemos comentado, a veces el meter tan pronto nos hace más mal que bien, porque metemos pronto y ya es a controlar ese resultado, ¿no? Y bueno, hoy nos ha salido bien, pero recuerdo un partido en casa con el Barcelona no hace mucho, ¿no? Que no nos salió nada bien eso. Sí. No una puede. Cosa es controlar y otra cosa es meterte en tu campo. Claro. Es que a mí me preocupa esta forma de jugar porque a la larga yo no me gusta. A la larga consigues menos resultados así que jugando mejor. Porque si tiras tan pocas veces en ataque y luego la Real te puede meter un gol en cualquier jugada que ha tenido. Has estado todo el partido al borde del precipicio, ¿eh? Una equivocación del árbitro, un córner bien sacado por ellos, y eso que la Real no tenía mucho. Y luego teniendo a Griezmann adelante y a todo lo que tenemos adelante hay que aprovecharlo más. ¿Para qué tenemos tantos delanteros? Parecía eso, que la consigna era de la defensa, balones rápidos, largos a los delanteros, o sea, olvidaros del medio, ¿no? Y claro, eso te puede salir una de 100, pero no te va a salir todas las veces que le tire balones largos, que se baje el balón y controle y se dé la vuelta. Y ahí, bueno, ahí Jackson, lo poco que ha hecho, lo ha intentado bien, bajar los balones al principio. Luego ya digo, es que ha sido después del gol ya, pero bajar balones ahí y asociarse un poco, pero no podemos jugar siempre a lo mismo. O sea, a lo mejor sí que se puede, pero no puede ser tan predecible, ¿no? De hacer solo una cosa y hacer la misma cosa. También es, a lo mejor hay que pensar, ¿esa forma de jugar nos viene bien con los jugadores que tenemos? Yo creo que no. Pero es que con los jugadores que tenemos, tenemos que tener un centro del campo que genere más juego. Y ahora mismo el centro del campo es que te digo, y me sabe mal decirlo, pero es que Thiago estaba haciendo su papel y el de Gavi mejor que Gavi, ¿me entiendes? Thiago estaba defendiendo bastante bien y era el que subía y se asociaba arriba. Y Gavi es y digo que me duele mucho decirlo, pero es ahora mismo, es una rémora en el equipo ahora mismo. No eres de los... No aporta y tampoco... o sea, es más, quita más que aportar, ya te digo. En el centro del campo no defiende mucho y tampoco crea juego. Ofensivamente nulo, luego la manía de hacer faltas continuas. Sí, muchas faltas. Tarjetas y sí, oye... Yo creo que le perjudica el mismo. A lo mejor... El quitarle le favorece a que se lo piense un poco y que cuando juegue lo intente más, ¿no? Porque eso de jugar por decreto que pasa a veces en todos los equipos, ¿no? Yo creo que nos está haciendo más mal que bien, y a él también, porque no está para jugar ahora mismo. Pero bueno, no. Es que como tampoco hay nadie ahí, pero yo pondría a Saúl aunque fuese ahí. Oye. Está Saúl, está Oliver, está Tomás, está Coque, que le puedes poner ahí. Hay gente ahí. Otra cosa es que no los quieran poner. Pero Saúl ha salido un poquito y se ha movido el tío, vamos, por todos lados, sí. Y ha jugado 5 minutos. Y Coque algún día puede jugar de medio centro, porque Simeone lo dijo el año pasado, final de temporada, ¿no? Que Coque iba a ser medio centro. Lo dijo en verano, en pretemporada. Y es más, en pretemporada jugó ahí en algún partido y parecía que la idea estaba bien. Lo que pasa que yo no sé por qué luego, pues. Sí, no sé por qué se ha cambiado de idea. Pero además totalmente, porque yo creo que Coque este año no ha jugado de medio centro en ningún partido, ¿no? Oficial. Oficial, no, que yo sepa, ¿no? Que yo recuerde. Yo no. Es que no me acuerdo si algo. Además se ha perdido unos cuantos ya. Sí, sí. Pues no, yo creo que no. Y... O poner a Thiago con Oliver, tampoco sería un drama, ¿no? Sí, aunque Oliver, lo de hoy, para mí, que no haya jugado ni un minuto hoy, después de los palos que le cayeron la última vez, me decido porque necesita espabilar. A ver si con esto si el mensaje es el correcto, si recibe el mensaje de cuando juegues hazlo bien, demuestra, ¿no? Y no juegues a conservar. A ver, porque me imagino que el miércoles jugará, me imagino. Porque supuestamente sí, es un partido, claro, un partido asequible, aunque hay que andarse con cuidado, ¿no? Hay que ganar sí o sí ese partido, ¿no? Porque, pero me imagino que jugará. Y a ver si demuestra, ¿no? Eso, un poco de valentía. De ¿no? valentía, que coja el balón, que haga regates, que haga pases, que tire a puerta. La otra vez que estuvo en Atleti era mucho más valiente, intentaba mucho más las cosas. Es que no, y el año pasado en el Oporto, lo que pasa que yo creo que eso, está jugando estos partidos que ha jugado, incluso en pretemporada empezó. Y Checho, que lo habrá valiente. Visto en la cantera, seguro que no le reconoce. La que juega diferente. No. Pues está. Hombre, es que claro, es diferente, pero bueno. Es que hasta que llegas a juvenil, luego ya cuando llegas al B, en el B le ponían poco y ahora pues ahora juega diferente, juega con miedo, sí, en el B las pocas veces que tuve en el juvenil les iba para arriba, movía el balón, en División de Honor era tremendo, y luego ya en el B es que, bueno, ahí empiezan las movidas que yo no puedo entender, donde no jugaba supuestamente por riesgo de lesión. A mí que me, todavía estoy esperando que alguien me explique lo de riesgo de lesión, porque sí, riesgo de lesión es histórico. Era el único jugador de la historia que tenía riesgo de lesión sin estar lesionado. Claro, pues decían que riesgo de lesión, pues riesgo de lesión. Debía ser un blandengue, macho, o era de cristal o una cosa así. No, es como una obra de arte de esta que no la tocas para ver si se rompe. No. Así empezaron los problemas, y también aprovecho para decir, donde yo, que soy más cholista que nadie, o por lo menos igual, nadie puede dudar de mí, no sé qué demonios pasa con el señor Tomás, que pues estaba no, hoy... No entra nunca ni en la convocatoria. Pues estaba hoy aburriéndose en el Cerro del Espino, viendo un Atlético de Madrid San Sebastián de los Reyes, es decir, viendo nada. Ahí estaba, viendo palomas volar por los aires, porque no sé qué estaría viendo, pero bueno, a sus excompañeros moverse por el terreno del juego, pero bueno, poco más. Y ahí estaba el señor Tomás, viendo a sus excompañeros del B. Y no sé, por eso digo que también merece unos minutitos, ¿no? Por lo menos Por lo menos ir al banquillo un día, aunque sea. Claro, esa oportunidad que seguramente el día que le llegue no va a desmerecer. De eso el día de la Copa con el Reus le sacará, me imagino. Entiendo que sí. Pero bueno, también de eso podremos hablar a continuación. También me pregunto si se resuelve el partido en Reus, en la Copa del Rey. ¿A quién del B se va a llevar? No, del B no. ¿El pero señor de eso Gimeno? Sí, a eso sí les llevará. A Tomás y a Lucas, pues jugarán, vamos, es lo lógico. Pero del B no hay... No, del B qué vas a llevar. Pues a los de la primera plantilla que jueguen menos, para que jueguen. Carrasco, Oliver, gente que juega menos, pues aprovecharán para que salgan de titular. Moyá, que no ha jugado nada. Y bueno, Moyá, claro, Moyá. Y bueno, sí, pues, ya ni nos acordamos de él, ¿eh? El año pasado era el titular, como lo que es el fútbol, ¿eh? Es que en el tema portero ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? O estás en la élite o en la cima. Y es muchas veces suerte, ¿eh? Porque sí, suerte, si se lesionó el otro. Ahora todo el mundo ha estado estos últimos meses con De Gea, De Gea, De Gea. Y De Gea llegó a jugar en primera división de pura suerte. Pues porque se lesionaron dos porteros. Por eso. Igual si no pasa eso, pues igual no llega nunca de primera división. Si le querían haber mandado al Numancia o a Las Palmas, pues a lo mejor se va a esos equipos y empieza una carrera ahí en segunda y luego está en el sitio exacto en el momento exacto. Pero bueno, volvamos al partido. Sí. Y sí, la carencia de ahí en el centro del campo, pues es preocupante. Y eso, y solo generamos juego por las bandas. Hoy mucha más por la izquierda que por la derecha. Juanfran no ha estado tan participativo. Ha subido un par de veces, pero ha estado más reservón. Quizás pues porque venía más cansado, ¿no?, de jugar con selección y demás. Y Felipe Luis y la banda de Felipe Luis, y también porque está Coque. Coque obviamente se asocia mejor con la banda izquierda y ha sido la banda en la que hemos hecho prácticamente todo. Aunque curiosamente los dos goles han venido por el centro. Las veces que se ataca por el centro y han venido los dos goles, ¿no? El gol de Coque, o sea, de pase de Coque a Griezmann al hueco. Y bueno, el otro ya el contraataque ese de Torres. Que Torres lo ha hecho ahí, en esas situaciones cuando el equipo rival está presionando y tienen que, o sea, tienen que meter gol y se estiran un poco, pues aprovechar la velocidad y los contraataques, y ahí Torres yo creo que lo ha hecho muy bien los minutos que ha jugado. Sí, pero mejorable. Hombre, sí, todo es mejorable. El partido, la verdad, que no ha habido. Yo creo que nadie, quizás. No, es que incluso Griezmann ha hecho el gol, ha hecho buenas jugadas, pero no ha habido nadie que haya jugado que digas, vaya partido, ¿no? Ha sido un partido muy poco memorable y ya digo, bastante. No diré preocupante, pero soso y hay que mejorar. Hay que mejorar y hay que buscar más cosas. Mientras estábamos hablando, creo que nos ha venido por aquí Israel. ¿Estás por aquí, Israel? Sí, estoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba escuchando estos últimos comentarios. Sí, tienes un poco de eco por ahí. Parece que estás en una cueva. Pero bueno, trato de hacer algún tipo de cambio y intervengo ahora, si acaso. Venga, ahora nos cuentas. Pero nada, es eso, que son tres puntos que sacamos valiosos, porque tres puntos, cualquiera de los tres puntos son valiosos. No, es que mira cómo está la liga. Estamos nosotros cuartos, quintos, empatados con el Villarreal con 16 puntos, y luego el Madrid, el Barcelona y el Celta con 18. Sí, o sea, sí. Los cinco primeros en dos puntos. Mucha igualdad este año, porque el Barcelona y el Madrid han perdido ya 8 por 3, 24, han perdido ya 6 puntos, lo que no es habitual para estos equipos perder 6 puntos en 8 jornadas ya. Ya no se suelen dejar muchos. Está claro que la liga está... Yo ya lo dije el año pasado, ¿no? Desde cuando el año que ganamos nosotros la liga, una de las cosas que se nos debería de agradecer el resto de equipos es que hemos hecho que la liga sea más más competida, ¿no? Que todos vean que se puede meter mano. Claro, que se puede meter mano a estos dos. No hay que tener ese miedo atroz. Sí, sí. Pero bueno, a ver si está Israel ahora en mejor. A ver si ha salido de la cueva. Israel. A ver, he cambiado de conexión. Ahora, no sé si ahora sí. Se escuchará mejor. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Ahora estás ahora aquí. Ahora sí. Ahora te has convertido en Felipe Luis y antes era Siqueira. Es que me van persiguiendo las tormentas. Ya sabéis que habitualmente vivo en Baleares, pero estoy en Málaga, pero me van persiguiendo las tormentas. Tengo mala suerte. O sea, que eres el hombre donde vas, llueve, macho. Sí, yo van en nube encima. Sí. Bueno, Israel, cuéntanos qué te ha parecido el partido. Pues, la primera parte, la Real sobre todo ha tocado entre su defensa y en el medio, y en la segunda parte la Real ha atacado un poco más y ha jugado un poco más. Yo lo resumiría ahí y lo dejaría ahí. Y el Athletic ha jugado. claro. Y nosotros, pues yo me he perdido los 15 minutos primeros de partido, luego he visto el gol en YouTube. Pues ha sido lo mejor, eso. Claro, es que es lo que estaba pensando. Digo, me he perdido lo mejor del partido. Me he tenido que perder los momentos de emoción, de fútbol, de intensidad. Me he tenido que perder lo mejor. Pero es que también digo que es que el Atlético de Madrid no ha hecho un mal partido. El Atlético de Madrid ha hecho el partido que quería hacer. Y cuando los planes salen bien, según el del equipo A, esto funciona. Y lo que pasa es que, claro, como espectador te deja un poco frío, lógicamente, pero el partido del Atleti ha sido un partido muy serio, muy sólido, muy sobrio, ha hecho el partido que quería hacer y bueno, quizá ha venido condicionado un poquitín el partido porque yo no sé este árbitro, pero a la nada pues nuestros dos centrales estaban con amarilla y lógicamente pues hay que protegerse, es decir, no puedes estirarte mucho porque en cualquier jugada con gente rápida como Vela, pues oye, te cogen y te fuerzan a un central a una segunda amarilla y Simeone, ya sabes que esto lo mide mucho. Quizá por ahí puedo explicar un poquitín pues el recogimiento que ha tenido un poquitín el equipo, pero sí, no ha sido un partido bonito, está claro. De hecho, es que si nos empatan, pues es que tampoco diría que ha sido injusto, porque nosotros no hemos hecho mucha más cosa, pero sí. Por dominio sí y hemos hecho ocasiones. Hombre, dominio, en realidad dominio. La primera parte, defensivamente, posicionalmente, tácticamente, el Atlético de Madrid ha estado impecable en la primera parte porque además es que no ha concedido absolutamente nada. La segunda sí que ha habido alguna oportunidad de que nos clavasen alguna, incluyendo el bueno, pues la jugada esa extraña última que imagino que habréis comentado, o bueno, ha habido Jackson casi nos mete uno en propia, nos han sacado 5 o 6 corners, ha habido por ahí algún rechace, algún tiro, tal. Es decir, que es que hay jugadas de estas, es que cuando es un poco jugar con fuego. Hacer esto es jugar con fuego. Yo creo que el equipo tiene que tratar de buscar un segundo gol y a partir del segundo gol lo que quieras. Pero solamente con 1-0, defender un 1-0, por muy bien que lo hagamos, que lo hace muy bien el equipo, es jugar con fuego. De hecho, bueno, es que incluso tácticamente se ha pedido esto. Es decir, bueno, desde el banquillo, o sea, hemos jugado un 4-4-2 durante gran parte del partido y en el minuto 25 de la segunda hemos pasado al 4-5-1. Ya se ha puesto Griezmann en banda, se ha puesto Carrasco en la otra, se ha metido Coque por el centro con Gavi y con Thiago y hemos pasado al 4-5-1 a contener, a aguantar. Y bueno, es un buen resultado, es un campo difícil, es un rival que está en horas bajas, pero que tiene buena plantilla. O sea, este año ha fichado gente que, bueno, no están funcionando de momento, pero Jonatas fue revelación el año pasado con 14 goles en el Elche. Bruma, que viene de Turquía, es un jugador rápido tal, que ha salido en la segunda parte. Y Arramendi, bueno, se la clavaron al Madrid, pero no es un mal jugador. Es decir, es un equipo que en principio debería de ser complicado, Vela tal, y más en su campo. Y es eso. Sí, lo que este año es que creo que no ha ganado ni un partido en su campo, ¿no? No, este año está muy mal de momento, pero no es, desde luego no es acorde a la plantilla. Este equipo con el que hemos jugado está para mí para ser séptimo, octavo de la liga y luchar por entrar en UEFA. Debería de ser sus objetivos con la plantilla que tiene. Es uno de los pocos equipos que ha gastado, que invierte dinero, que gasta para fichar, no sé, no grandes cosas, pero vamos, pues yo qué sé, Jonatas igual le costó 7, 8 millones, pero que parece poco, pero muchos equipos de la liga van a base de cesiones y de fichajes de 1 millón. Es decir, que es uno de los pocos que sí que invierte algo. Bueno, eso, resumiendo, sí, partido sí, no. Arramendi les costó 18, bueno, luego lo vendieron antes por 40, pero sí. Luego han tenido que pagar 18, claro. Claro, es eso. A mí me queda eso, pues la dicotomía esta de lo que es un partido, pues aburrido realmente, no brillante por parte del Atleti, pero claro, se ha hecho lo que se quería hacer. Entonces, y lo que se quería hacer era esto, y ganar, y portería cero, y tres puntos fuera de casa, y bueno, pues claro, pero sí, desde luego, eso que venimos reclamando de, bueno, claro, falta que la gente de arriba se encuentre, se asocie, se conozcan, los movimientos, tal, nada, nada, nada, de eso nada. Un chispazo de Griezmann, un golazo espectacular, y para de contar. No sé, bueno, pues... Hay que mejorar esto, hombre... Tenemos ahora el partido el miércoles del Astana y luego viene Valencia, ¿no? Valencia. Ahí hay que ver algo ahí, ¿no? Si no se ve ahí, ¿no? De todas maneras, a mí, yo me he fijado mucho en una cosa, estoy un poco ahora monopolizándolo, lo siento así, bueno. Pero me he fijado en una cosa, nosotros cargamos muchas veces contra los medios centros. En realidad, hoy el equipo rival nos atacaba, normalmente tocaba en zonas sin peligro. Y yo me preguntaba, me voy a fijar cuando cese su ataque, ¿qué es lo que hacemos nosotros con la pelota? ¿Por qué la perdemos? ¿Dónde la perdemos? Y en realidad no es una cosa de que los medios centros del Atleti no construyan, no creen fútbol, no creen juego, no. Es que despejamos todos. O sea, quien sea, despeja. Y claro, los despejes están perdidos. Despejan los defensas, pero despejan los centros. Despejan por orden del entrenador, porque están apurados, porque no confían en los medios centros, porque jugamos pues, así. Ahí está, es una buena pregunta. Muchas veces despejan, y es un buen despeje, porque es una jugada que es conflictiva, porque hay gente cerca, porque tal, porque la posición no es ideal, tal. Pero hay otras muchas veces que, en mi opinión, se podría jugar incluyendo a Black, o sea, yo no pido que hagan lo que hace el portero del Rayo, que les acaban cayendo goles como soles por hacer eso, pero alguna vez, que se la, porque ¿cuántas cesiones ha habido hoy a Oblak? Pues 200.000, y Oblak, cuando le viene la pelota, Oblak la manda a Cuenca, o sea, nunca Oblak la para y la abre a un lateral, por ejemplo, o a un central que esté solo, o sea, nunca jugamos así, entonces, bueno... Y esas balas son bolas perdidas. Y luego, pues otra vez, a la posición, a correr, a defender, muy bien, las cosas como son, muy bien. Pero es que estoy convencido de que la Leti ha hecho lo que la Leti quería hacer y le ha salido bien. Lo que pasa es que es un poco un premio un poco ficticio, porque es que nos podría haber salido mal relativamente fácil. Cualquier rebote en el minuto 35-40 de la segunda parte te ha destrozado eso y tú no has hecho nada. Más. Nos empata la Real en el 80 y estamos aquí despoticando. Bueno, estaba a punto, ha habido esa jugada que hemos sacado bajo palos, Segurísimo, por no buscar nada, por no buscar más, claro, segurísimo. Pero es que eso lo dice el sabio, o lo dijo el sabio, que en paz descanse. El fútbol es ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar. Ya, y ganar. Pero si solo ganar, para mí, que me lo digan y no veo los partidos. Si me voy a aburrir, yo no los veo. Pero yo sí me aburro, que no lo... Si solo vale ganar, miro el resultado. Mañana en el Marca o en el As, o aquí en el podcast, lo pongo un momento. ¿Cómo han quedado? Si solo vale ganar, yo no voy a ver los partidos. Hay dos equipos que juegan al fútbol en esta primera división. Y los demás juegan de diferente manera. Y además se enfrentan entre ellos. Que son el Fútbol Club Barcelona y el Real. Son los dos. No, el Celta no juega así, por ejemplo. El Celta da gusto verlo jugar. El Madrid, que reís o no, pero el Madrid también juega, y el Villarreal. Incluso el Rayo jugó ayer, aunque perdió. El Rayo lo intenta. Perdóname, lo que pasa es que yo sí que soy sincero. Yo entre el Atleti de hoy y el Rayo de ayer, me quedo con el Atleti de hoy. Claro, o sea, hay que ver lo que tiene el Atleti y lo que tiene el Rayo. Y lo de jugamos como siempre, perdemos como nunca, perdemos como siempre, pues a mí es que no me vale. O sea, no. A ver, espera, vamos a dejar a Chechu que nos cuente que te está cortando. Chechu, que no, que estoy de acuerdo con Israel, que me quedo por pragmatismo con el partido de hoy. Pero el Rayo Vallecano no con lo que tiene, porque claro, hay que ver el transatlántico, que es el Barcelona, por mucho Messi que tenga lesionado. Vamos, es que Neymar debería ganar el Rayo Vallecano solo andando. Claro. Y nosotros, Griezmann, solo tiene que ganar. Mirando lo que tenemos nosotros, ¿no? No, vamos. O sea, no, vamos a contar la diferencia entre la Leti y la Real con la del Barcelona y el Rayo. ¿Cuánto le sacamos? ¿Le quitamos a su mejor jugador? Así directamente. Hombre, sí. no te digo el Rayo lo que tiene. Pues bueno, pues lo que quiero decir es que solo hay, en mi opinión, el Celta de vez en cuando. Pero hay dos equipos que son valientes, que salen al ataque, y el Barcelona también lo que le pasa es que tiene una defensa que hace aguas que nosotros en su momento no supimos aprovechar. Pero bueno, es que no les atacamos directamente. Creo que el Atlético en este caso es más pragmático. Hay que, desde luego, si llega a perder, no quiero ni decir, los palos para el Cholo, ya se empezaban a discutir. Yo he leído por ahí historias y opiniones y foros se ha dicho ya que iba a sustituir a Mourinho prácticamente pasado mañana. Y bueno, y no, hombre, hay que tener paciencia, pragmatismo entre todos, porque en primera división, vamos a ver, el que quiera ver fútbol de verdad, pues tiene que ir a ver fútbol base, que a mí me encanta. Es que el Atleti del Cholo se veía fútbol antes. El año que ganamos la Liga daba gusto ver jugar al equipo. No teníamos fútbol como el Barcelona, pero teníamos un fútbol ofensivo, estábamos siempre atacando. No nos metíamos aquí como hoy. Yo no recuerdo un partido como el de hoy en el del año de la Liga. Teníamos siempre ocasiones, dominábamos, teníamos una intensidad bestial, arrasábamos a los equipos, teníamos 20, 30 minutos en todos los partidos de arrase. Y ahora equipo no. Pero es que Fernando, estoy en Atleti, insisto, soy un poco pesado, pero es que ha jugado a esto. Es que en realidad el partido más aburrido que tú puedes ver de la Atleti es el partido en el que la Atleti se pone 1-0. El Atleti que se pone 1-0 en el minuto 9 de la primera parte, ya. Pero es que a mí no me ha sorprendido nada de lo que he visto hoy. Yo ya esto lo he visto antes. Y la Atleti hace esto y le suele salir bien las cosas como son, y es lo que ha hecho hoy. O sea, no podemos decir que el Atleti que no ha trenzado, que no ha querido. No ha querido jugar, ha jugado con el resultado. No quiere jugar al fútbol, es que no sé, es una cosa muy hoy grande. Hoy no. No porque él juega con el resultado. El Atleti juega con el resultado. Nosotros podremos criticar el juego del Atleti cuando el Atleti tenga que ganar un partido, jugar un partido y no sea capaz de jugar, y diremos, pues no trenza, no hila, no está, este no organiza, este no regatea, este no se va, este tal. Hoy no se ha querido hacer eso. Entonces, cuando no se quiere, es difícil. Pero claro, no se ha querido, pero el resultado es el que es, el resultado es bueno. Entonces, critico el día del Villarreal, donde empieza palmando al poco tiempo de empezar y no haces nada en todo el partido. Con lo cual, no hay pragmatismo. La diferencia de ese día es que ese día íbamos perdiendo, pero yo íbamos ganando, pero se jugó igual de mal. Ese es el riesgo de esto. Ese es el riesgo de esto, que cuando jugamos, cuando nos toque jugar a otra cosa distinta a esta, será una cosa que no tendremos trabajada. Aquí hay una cosa muy clara. El Atlético de Madrid es muy difícil de remontar. Lo remontó el Barça y de aquella manera. Pero el Atlético de Madrid tampoco es capaz, le cuesta, Dios ayuda, remontar un partido. Y la situación que tiene el Atlético de Madrid, según empiece ganando, ya tienes un 70-80% de posibilidades como va a acabar el partido. Es que es así. Y bueno, es lo que nos toca vivir actualmente. Y desde luego yo me quedo con este pragmatismo. Sí, yo me quedo también, pero que me lo avisen para el siguiente partido, no lo veo. Es que me aburro. Es que yo aburrirme viendo un partido, no sé lo que hacer. Empiezo a mirar el móvil, empiezo a mirar el ordenador, a ver qué dice no sé quién. ¿Qué estará pensando Jorge? Chechu estará, no sé qué. Es que ya me aburro. Es que ver un partido aburrido es de las peores sensaciones que hay, porque el fútbol es para disfrutar. En primera división. Yo no estoy de acuerdo que el fútbol sea en para primera y en cualquiera. Es una cosa para disfrutar, no para pasarlo aburrido. Yo si veo una película que me aburre, no la veo. Yo ya he visto el partido porque el Atleti, si están jugando hoy el Elche contra el Mallorca, no veo el partido. El Valencia gana ayer 3-0 y el Valencia no juega nada y ganó 3-0. Pero me da igual, hombre, pues es un problema. Hay que tener un término medio. Yo no le pido al Atleti que gane todos los partidos, que juegue espectacular y que sea emocionante todos los partidos y tal, porque no va a poder ser. Ataque un poquito, joder. Pero lo que sí que pido es lo que decíamos antes, con los medios que tiene, con lo que tenemos, yo creo que hay para hacer más fútbol. Ya no digo que sea más interesante, menos interesante o no. Super delantero, pero más fútbol. No sé qué, hoy 5, no sé. Hoy hemos ganado el partido. Claro, hoy hemos ganado el partido por una genialidad de Griezmann y poco más. No se ha visto más en el partido. Fútbol se ha visto muy poco. Lo que convendrás conmigo, Jorge, es que si eso no llega a ocurrir en el minuto 9, igual hubiéramos visto otro partido. Hubiéramos visto otro Atlético de Madrid distinto al que hemos visto. O sea, el Atlético de Madrid hoy ha jugado porque tenía un 1-0 a favor en el minuto 9 y ha jugado así por eso. Sí. Mi duda, la gran duda que yo tengo es, cuando eso no ocurre, ¿qué es lo que el Atleti va a hacer? ¿Cómo va a jugar, claro, cuando no ocurre eso? Que normalmente no te pones en el minuto 9 a ganar. Pero y antes hablábamos cuando... el partido de Barcelona. El partido de Barcelona empezamos ganando también. El Madrid, que empezamos palmando y no fuimos capaces de empatar casi ni de penalti, y empatamos al final de aquella manera. Claro, es que yo creo que el día al Benfica nos remontaron y luego ya no ganamos. El problema que tenemos es eso, que no tenemos idea de creación. Tenemos mucha idea de finalización, de defensa, pero de creación de juego, qué hacer con el balón cuando tenemos el balón y cómo lo distribuimos, ahí nos faltan ideas. Y a lo mejor ahora que ha vuelto Coque, pues podemos tener un poco más, esperemos. Pero a mí la base de todo esto es el centro del campo, que, como ya he dicho, antes de que vinieras Israel, yo ya he dicho que el esquema que jugamos es el esquema del cero, en el que no hay nada en el centro, ¿no? Porque tenemos jugadores por todas las posiciones menos en el centro. En el centro no atacamos, no defendemos bien por el centro, pero no atacamos y no creamos juego. Y no sé, yo veo ahí el problema, ¿no? Un jugador, o sea, en el Atleti no tenemos un jugador que levante la cabeza en el círculo central y distribuya juego. Y eso, yo creo que eso es básico. Porque sí, podemos jugar a muchas otras cosas, podemos disimularlo o maquillarlo jugando por las bandas o lanzando contraataques y demás. Pero cuando ya te lo ven y saben que no, que hay, o sea, que ese es el punto débil y que ahí no vas a hacer nada, pues es mucho más fácil contrarrestar eso, ¿no? En los rivales. Lo que pasa es que el mensaje del entrenador es claro, o sea, quita a Correa. Rápido, sí. Correa tiene una tarjeta amarilla, quita a Correa. Tiene la opción, porque no tenemos ningún balón, no tenemos posesión, tiene la opción de meter a Oliver Torres, que es un jugador que en principio, bueno, pues se va a asociar, pase corto, tal, vamos a tener algo más de circulación y algo más de balón. En absoluto quiere eso. Dice, no, yo meto a Carrasco porque lo que voy a hacer es buscar el contraataque y los balones largos, y además al final, las cosas como son, pues le ha salido también bien, que ha metido su gol Carrasco en un contraataque que se le ha pasado a Torres, pero es que esto es un plan del entrenador y bueno, pues estaremos de acuerdo, ¿no? Y normalmente además sale bien, así que hay poca cosa, bueno, que se pueda decir, pero normalmente no ha querido buscar la posición. Este año no está saliendo tan bien, ¿eh? Porque llevamos, es el peor arranque de temporada de Simeone desde que está en el Atleti. Pero es que eso tiene matices, Fernando, lo que me estás diciendo. Ya, es un dato estadístico, como todas las estadísticas. Es un dato estadístico habiendo jugado contra los mejores, habiendo ganado todos los partidos que eran ganables o que sobre el papel eran ganables, y luego pues perdiendo con Barcelona en casa, perdiendo con Villarreal fuera y empatando con el Madrid en casa. Eso es lo que hemos hecho. Y el resto, 5 victorias. A mí no me parece el comienzo malo. Los que van delante nuestro, los de cabeza, los poderosos, nos sacan 2 puntitos. A mí no me vale comparar el arranque este con el arranque de que yo no recuerdo contra quién jugamos el año del doblete, del año de la liga de hace 2-3 años. Pues seguro que fue un mejor arranque, seguro que hubo algún rival importante, pero el Atleti, de momento, sobre el papel, las cosas no están mal, no está haciendo las cosas mal en absoluto. Pero tampoco están bien, tú has dicho, no están mal. Es que mira el matiz que dices, no están mal, pero no estás bien. Bueno, pero ¿quién está? Fernando, que hemos jugado contra... Mejor no estar mal que... Cuando juguemos la semana que viene contra el Valencia, habremos jugado sí. con... Perdón. Sí, Israel. Bueno, parece que le hemos perdido. Se ha caído. Pues no, pero yo completo lo que le estaba diciendo. Cuando terminemos contra el Valencia, habremos jugado contra el Real Madrid, contra el Barcelona, contra el Villarreal... contra a ver, he dicho Real Madrid, Barcelona, Villarreal, Valencia y Sevilla. Es que nos hemos enfrentado. A partir de entonces vamos a ganar todos los partidos. Nos falta el Celta solo. No, pues no tiene. No, a ver, que esto no es matemático, Fernando. Por eso, que no es matemático, que luego a lo mejor jugamos con el, yo qué sé, el Getafe y nos gana. Pues no, ya le hemos ganado, pero bueno, sí que nos puede ganar. Sí que nos puede ganar, pues sí, ¿por qué no? Pues, o el Rayo de Paco Gémez. Sí, pero si tenemos la teoría de que cada uno juega con los buenos y eso, pues entonces cuando vengan los malos, en teoría tenemos que ganar todo. Que no hay ni pero tenemos una suma de puntos total bastante aceptable que, sí. en relación con los equipos con los que hemos jugado y teniendo en cuenta eso, que los de arriba nos llevan dos puntitos y, sí, y han jugado contra menos equipos fuertes que nosotros. Es lo que hemos comentado al principio, no, que tú miras los números, tú ahora mismo miras los números y la clasificación y tal y dices, joder, lo estamos haciendo relativamente bien. Pero la sensación que se te queda viendo jugar al Atleti, viendo el partido, es muy diferente. Piensas, bueno, lo estamos haciendo bien en cuanto a que estamos sacando, pero estamos arriesgándonos demasiado, o sea, no jugándonoslo mucho a la suerte un poco, no sé si decir a la suerte, pero no estamos poniendo todo, yo creo, y estamos teniendo suerte en que hay partidos que nos están saliendo bien el resultado. Pero lo que se ve cuando ves el equipo, no ves a un equipo que diga, joder, es que con este equipo normal que saquemos esos resultados, ¿no? Con este juego. No, yo no lo veo así. Yo no soy partidario de los ISIS, como bien sabéis, pero no estamos teniendo buena suerte. La prueba de que no estamos teniendo buena suerte es que el día del penalti, el día del Madrid, ponemos el ISIS. Si el penalti entra, yo estoy seguro que el partido va para adelante. Pero, Checho, para mí fallar un penalti no es mala suerte, es ser un inútil de fallarlo. No estoy de acuerdo. Eso se dice mucho. Eso depende de si eso el penalti... Eso, mala suerte no falla un penalti. No. Eso, la si falla penalti, no es mala suerte. Es que lo metes, penalti. Si lo tiras mal, lo fallas. Si lo tiras bien, lo metes, no hay más. No, no es verdad. No, o sea, eso te lo puedes... No es mala suerte tirarlo mal. No. Yo siempre he dicho... No es verdad. Yo en los penaltis lo he dicho muy claro. Si lo para el portero, si tú lo tiras fuera, es fallado. Si tiras entre los tres palos y el portero lo para, ahí ya es el portero también. Correcto. Por muchos que se diga... Pero no es mala suerte. Es acierto de uno o desacierto de otro. Bueno, no, pero es mala suerte porque, vamos a ver... También no, mala suerte es que tires y que den el larguero, rebote en el otro larguero y se salga fuera. Pero si tú lo tiras y la para el portero, ¿es acierto o desacierto? No hay más. No es desacierto, es que también el portero ha tenido la suerte. No es blanco negro que el penalti de Griezmann, o sea, que os invito a que lo veáis desde la cámara de detrás, que el penalti de Griezmann va bien tirado, va fuerte a un lado y hay un paradón del portero, que lo sentimos. Que por eso, paradón, entonces no es mala suerte, es una parada buena del portero. Acabas de decir hace cinco. Yo no digo que sea mala suerte, yo lo que digo es que tampoco es acierto del delantero o fallo del portero, o eso, vamos, pero mala suerte yo no lo considero eso. Dejarme, por favor, el penalti que tira en la eliminatoria Sergio Ramos contra el Bayern de Múnich es un fallo morrocotudo porque pega en la luna y rebota contra Marte. El penalti que tira Griezmann, mala suerte, porque lo tira dentro y el portero pues va para allá como puede ir para el otro lado porque tiene muy... O sea, también es cierto que yo he sido portero y de los malos, los penaltis, bueno, a ese nivel supongo que lo estudian, como dicen, ven vídeos, todo lo que quieras. Más que nada yo... Bueno, muchas veces deseaba no tirarme para que no me pegase el balonazo. O sea, las cosas como son, pero si tú te tiras bien, si tú te tiras para donde va el balón, te pega a ti el balón. Es que es complicado. O sea, te quiero decir, y que tampoco en ese nivel de presión, tirar un penalti también hay que verse, ¿eh? En ese nivel de presión, sí, donde hay tanta sobre asistencia. Todo el nivel de presión de Griezmann, que había tirado un penalti en su vida y el segundo penalti de toda su vida que tiras con el Madrid. Por una decisión muy lógica, ¿eh? Muy lógica. Que un tío que no ha tirado un penalti en su vida, el segundo penalti sea contra el Madrid. Especialista consumado, es que, ¿eh? Vamos. Fernando, menos mal que no estás en el Cerro del Espino viendo al B. Porque si llegas a estar viendo al B, vamos, yo que no dejo ahí títere con cabeza y prácticamente puedo ser excomulgado por ello, habría que cerrar el chiringuito. Porque ya te digo, si este Atlético que lucha, que crea ocasiones, que sabe dirigir el partido, que sabe ser práctico, sabe sacar puntos, porque de esto se trata, desgraciadamente, y más y cada vez más. O sea, se trata de sacar puntos, no se trata... Es que esto de jugar bonito, cuando va ganando... No es jugar cuatro... bonito, es jugar bien. Jugar bien consiste en atacar... Pero es que el Atlético de Madrid ha jugado hoy mal. Pero ha jugado mal. Ha jugado mal en ataque y bien en defensa. No estoy de acuerdo que ha jugado mal. Para empezar, lo que ha hecho ha sido llevar a buen puerto el plan del entrenador, bajo mi punto de vista. Ha hecho lo que el entrenador quería hacer. El Atlético de Madrid ha jugado un buen partido. O sea, a excepción de algún rebote, alguna cosita ahí en la segunda parte pequeña, el Atlético de Madrid tenía el partido muy controlado y el Atlético de Madrid ha jugado el partido que quería jugar. Ha jugado un buen partido. Ahora bien, ¿a mí me ha gustado? ¿Me ha parecido vistoso? No me ha parecido vistoso. Pero ha jugado el partido que ha querido y ha jugado un buen partido y ha obtenido el resultado que quería obtener. ¿Que haya sido bonito? No. Pero no ha jugado mal. No, no, o sea, ha sido eso. En ataque, ni bien ni mal. Pero el problema es ese, que llevamos mucho tiempo sin jugar mal, pero si, bueno, a lo mejor no, pero sin jugar bien. Que es lo que ¿cuándo es el último partido del Atlético que ha dicho hemos jugado un buen partido? Sí, ¿cuándo es el último partido que habéis estado diciendo joder, qué partido? Yo no me acuerdo ahora mismo. Estoy orgulloso de mi equipo, estoy orgulloso. Pues yo desde el 4-0 al Madrid. Joder, te vas un poco lejos, ¿no? Pero sí, puede ser. Ese partido tampoco se jugó tan bien, porque metes un gol, luego le sale la chilena que le sale. Es que ya, claro, vas con 2-0, el rival se te tira el ataque, le sale la chilena que le sale a Saúl, que estoy esperando que le vuelva a salir, y ya está. Es que también depende de las circunstancias. Te pones 2-0 contra un rival que tiene que irse arriba, que no sé qué, y ya pues ya le toreas, desde luego. Es que es complicado ver. Para mí, por ejemplo, la temporada pasada en el Bernabéu se jugó bien y se ganó 1-2, si no recuerdo mal, con gol del Turco, En septiembre, ese día se jugó, no sé, yo no lo vi porque estaba de boda, pero la gente dice que se jugó bien, bastante. Jugó bien. Y no se jugó tan mal. Para mí, por ejemplo, la final de la Copa del Rey, que se ganó, se jugó bien. Es que hay que ver. Pero mira, ya te estás yendo lejos, ¿eh? Mira. No, pero hay gente que cada vez jugamos mejor. No, para encontrar un partido bueno a Leti, nos tenemos que remontar a los dinosaurios. Perdóname, Fernando, el partido de hoy es equiparable a cómo se jugó el día de la final de la Copa del Rey. Se jugó muy parecido. Ni por asomo. Ese día el equipo tenía una intensidad. Si hoy estaban ganamos. Pero intensidad, es que no sé, yo no estoy de acuerdo. Ganamos en la prórroga, tiramos poquitas veces a portería, pero ganamos prácticos. A un Madrid bestial con Cristiano en su campo, igualito que hoy la Real, vamos. A ver si la Real hoy va a ser el Bollullos del Condado. Es la Real Sociedad, que pero, tiene un delantero que Aguirreche, Vergara, vamos. ¿Quién ficharías de la Real para la Leti? Pues, por ejemplo, sí que hay gente que se podría fichar. Vela es fichable, desde luego. Es un ejemplo fichable. Yo ahora mismo me pillas en fuera de juego. Pero, porque no tiene jugadores. Y es que no nos sale a nadie jugadores de la Real. Yo no me fijo en el rival, que la Real tampoco lo ha hecho de maravilla, pero no lo ha hecho mal. Pero yo me fijo en el Atleti. Yo, viendo al Atleti jugar, ya digo que no pido que sea que hagamos un juego que me encandile todos los partidos y qué tal, pero sí que pido ver más fútbol, ¿no? O sea, sobre todo con los jugadores que tenemos. Yo creo que estamos desaprovechando. Con el fútbol que estamos haciendo, el estilo de juego que estamos haciendo últimamente, estamos desaprovechando mucho a muchos jugadores. Tenemos jugadores que pueden demostrar mucho más, darnos mucho más y mucho más, o sea, cambiar la dinámica del equipo. Pero no se está, no sé si es conjunción, no sé si es el esquema. Yo personalmente creo que es el problema, viene todo desde el medio centro, pero la clave, no sé, si fuese fácil, me imagino que el Cholo ya habría dado con ella. Tiene que haber ahí algún... Yo, Jorge, soy el primero que se fija muchísimo en los medios centros. Es una posición que siempre me ha gustado y me fijo mucho. E insisto en que... Y también insisto en que probablemente sea la posición que tenemos de las más flojas, porque yo creo que tenemos la mejor defensa del mundo. Creo que tenemos hombres ofensivos importantes y probablemente los medios centros es la peor posición que tenemos, pero insisto, en el partido de hoy yo no achaco a los mediocentros nada, es que en realidad cualquier jugador en cualquier posición que recuperaba una pelota por lo que sea, en algún corte o lo que sea, era un balonazo, sea fuera mediocentro, fuera quien fuera, quizá el mediocentro, es que en realidad si Thiago está ahí y Godín corta y la manda un melón teledirigido, pues es difícil tampoco echar la culpa al mediocentro por no han perdido ya más balones que otros, no han hecho otra cosa distinta a los demás. Pero entonces, es que a mí el problema tengo una pregunta para vosotros, y es, ¿vosotros qué creéis que podría pasar si el miércoles al Astana, en el minuto 10 de partido, le ganamos 1-0? ¿Creéis que vamos a ver algo muy distinto a lo que hemos visto hoy? ¿Creéis que el Atlético de Madrid va a ir a por 2, a por 3, a meterles 5, a hacer un fútbol brillante ofensivo? ¿Jugamos en casa, no? ¿Jugamos en casa o fuera? Lo sé que jugamos en casa. Joder, el Atlético de Madrid se pone 1-0. Con el Astana, Depende de quiénes estén en el campo, de cómo esté el partido. Si, de... si con el Astana hacemos un partido como hoy, yo la segunda parte apago la tele, macho. Pero yo lo sí, que iba... Yo creo que si el Atleti se pone 1-0 con el Astana en el minuto 10, a partir de ahí jugamos a controlar el partido, que es lo que el Atlético de Madrid hace... Vamos a meter goleada, un equipo inferior mil veces a meterle goleada. Pero ni por... Vamos, yo creo que... A ver, puede caer una goleada perfectamente, teóricamente puede caer, pero yo creo que el Atlético de Madrid cuando hace un gol, en absoluto se abre para intentar buscar un segundo y meter un tercero y ofensivo y todo, ni por asomo. El Atlético de Madrid, si hace un gol, se va a proteger, se va a posicionar tácticamente y bueno, de ahí también puede salir perfectamente un segundo o un tercer gol, pero en absoluto va a ir a buscar un segundo y un tercero y desprotegiéndose atrás cuando tiene el resultado a favor. No lo va a hacer. Vamos, se va a desproteger con el Astana. Pero si es que es el Astana. Bueno, vamos claro, a tener miedo al Astana ya. Es que no voy a ver el partido al final, ¿eh? Pero no es una cosa de miedo. Es que en realidad. Vamos a tener miedo con el Astana, macho. Que no juega ni Aro ni Contador, que están castigados. Vamos, es que es el Astana. No, jugamos en casa. Pero, a ver, es para meterle una pana. No ha jugado así por tener miedo al rival. Ha jugado así porque es que juega así. Lo que se quiera ver o no, pero juega así. ¿Porque no sabe jugar de otra manera o por qué? Bueno, pues. Porque tenemos más delanteros que. ¿No decíamos que teníamos los 5 mejores delanteros de nuestra historia? ¿Para qué los queremos? Sí, es que. A ver, yo lo que. Vuelvo a lo que. Creo que esto lo he comentado antes de que viniera Israel. A mí el problema con los mediocentros y de la generación de juego es que tenemos a dos jugadores para hacer un puesto. Hoy, por ejemplo, hoy yo creo que jugamos con 10 sin Gavi y jugamos exactamente igual de lo que hemos jugado. El partido sería exactamente el mismo. Hoy Armendi ha distribuido, no sé si lo habéis visto, ha distribuido mucho. Mm. Ha recibido mucho, ha abierto a banda, se la devolvían, la abría a la otra banda, ¿y qué? Sí, qué? Ha distribuido pelotas, sí, ha recibido. Claro, pero mira quién tenía arriba. Un montón de pases. Un montón de pases completados, un montón de cosas. Es el pivote defensivo. Pero mira a quién distribuía. Tú imagínate ya a Mendy distribuyendo a Correa, a Griezmann. No, yo lo que me refiero es que tenemos un... Que sí, que vale que el resto ha hecho también lo mismo. Y despejamos muchos balones, intentábamos jugar todos balones ahí hacia Jackson arriba, sin sentido. O bueno, simplemente balones sin sentido. Pero el que... Yo creo que el motivo de eso también es por eso, porque el que tiene que tener una jerarquía ahí, los balones, cuando tengamos el balón vamos a dárselo a este y este empieza. Y ahí en el centro no tenemos a nadie. Y el único que hace ese papel un poco es Coque, que estaba de vuelta, pues tampoco ha estado muy brillante, pero lo ha intentado, sobre todo en la primera parte. Luego ya se le ha visto un poco más el bajón físico. Pero es que no tenemos, es que tenemos el que supuestamente tenía que hacer ese papel, que era el que lo hacía hace 2 años, es Gavi. Y Gavi no es que sea un gran distribuidor y tal, pero por lo menos estaba ahí, ¿no? Tenías un jugador que estaba ahí, le dabas el balón y luego ya veíamos. Pero ahora mismo Gavi no está, es que no está. Y Thiago hace las tareas suyas defensivas, las de Gavi en ataque, y tampoco puede hacerlo todo, y hace bastante con lo que está haciendo. Yo con Thiago me estoy quedando sorprendido, porque está rindiendo eso, está haciendo el trabajo él solo de los dos y muy bien. Pero me falta alguien ahí que esté con él, que sea un poco el timón del equipo, ¿no? Y el timón del equipo ahora mismo, el único timón que tenemos es Coque cuando está y en una banda. Y yo ahí, eso, no generamos, ¿no? Y a partir de ahí, claro, si lo coge el balón Godín, lo coge Jiménez, tal, pues balonazo arriba o a las bandas si están. Hoy Juanfran no estaba mucho... Felipe Luis un poco más, pero tampoco mucho, y ya está. Y no sé, yo creo que mi idea es que el fútbol, desde donde mejor se ve para crear fútbol, es desde el centro. El jugador que tienes en el centro que crea juego es el que tiene que ver, ¿no? Que levanta la cabeza y ve cómo está la cosa y distribuye el juego. Y eso es lo que nos falta, no tenemos ahí. Y a mí, yo pienso, a lo mejor, eso es mi opinión personal, a lo mejor luego resulta que tienes ahí un jugador y seguimos jugando igual, ¿no? Haciendo lo mismo. Pero yo pienso que por ahí vienen los males, ¿no? No sé. Sí, te entiendo y además estoy de acuerdo con lo que dices. Mi problema es que este partido acaba 0-0 y ahora mismo yo estaría diciendo que ha sido un partido pésimo del Atlético de Madrid. Sí. Y sin embargo, hemos ganado, Y no estoy diciendo entonces que sea pésimo. Entonces, todo vale por el resultado. No, no es. Claro, da a pensar que eso es resultadista, solamente por el resultado. Pero en realidad no es por el resultado. Yo creo que el partido es malo o bueno, por un gol no cambia tanto. No, es verdad. Bueno, es pero es que el que ha sido resultadista es el equipo, en función del resultado. Es que el Atlético de Madrid quiere jugar así en función del resultado. Eso te iba a decir, que el resultadista es el equipo, el Cholo. Claro, entonces tú me dices, oye, este partido acaba 0-0, y digo, joder, vaya mierda de partido, porque es que no hemos intentado nada, no hemos hecho nada, no hemos creado nada. Sin embargo, en realidad, como íbamos ganando, hemos querido hacer esto y nos ha salido bien, como habitualmente, además, nos suele salir bien. Y lo curioso es que esto lo hemos visto muchísimas veces contra equipos pues muy poderosos, y hoy lo hemos visto contra un equipo que además es inferior a nosotros. Pero hemos querido hacer esto así, entonces, ¿lo hemos hecho mal? Pues no. ¿Ha sido bonito? No. Vamos, yo me quedo ahí. Bueno, vamos a pasar del partido ya a otros temas porque llevamos ya... Quiero también incidir en otro tema, porque es que no hay derecho, y yo ya me estoy cansando, dicho con todos los respetos, sin insultar. El Atlético de Madrid no puede ser que en el cuarto de hora, por el poco respeto que se le tiene, al cuarto de hora sus dos centrales tengan tarjeta amarilla. Hay una advertencia ahí, según los colores que lleves, parece ser que te dicen una cosa o te dicen otra, y no puede ser que al cuarto de hora el Atlético de Madrid tenga sus dos centrales amonestados. Esto te condiciona el juego de los dos centrales. Claro. Por favor, este Atlético de Madrid no es mío. Es lamentable. No he visto la de Jiménez, pero la de Godín es un escándalo. O sea, Godín lo atropella al delantero, se le cruza, lo atropella, lo tira y le pitan falta en contra y tarjeta amarilla. O sea, ha sido algo volante esa falta. Es impresionante, de verdad. Es una cosa que, por favor, ya está bien. Nos están tratando como si fuésemos... Sigue la campaña de tratar al Atlético de Madrid como si fuese un equipo violento que pega mamporros a diestro y siniestro. Es un equipo duro, pero que juega noble. No ha lesionado a nadie. Por favor, un poco de respeto al Atlético de Madrid, a todo un Atlético de Madrid. Y me da miedo el árbitro de la semana que viene, el ínclito Jesús Gil Manzano. Por favor, un poco de respeto para y que pite lo que vea y que no... Quiero decir, que hay que ser un poco... hay que saber llevar el partido. No puedes, no están las amonestaciones verbales para eso, para decir a la próxima le amonesto a usted. Ay, por favor, que mejore este tema de una vez por todas, porque así luego nos cargan enseguida. Y bueno, afortunadamente tenemos dos centrales reservas que evidentemente Godín es el mariscal, no, pero no van a desmerecer si algún día por sanción van a faltar, porque a este paso van a rotar en breve los dos por sanción. Es que es increíble. No, la verdad que las tarjetas ha sido... El árbitro ya está un poco, ¿no? Sobre todo esa jugada al final, ¿no? Del supuesto penalti, que luego si lo veis yo por lo menos lo he visto y no es penalti. Yo no ha sido penalti de nada, pero da el valor, además se ha jugado la cabeza ahí. Le va a tirar con la cabeza, es que es de chiste, hombre. Pero qué penalti, por favor, de verdad. Sí, menos mal que el árbitro yo creo que ha visto la jugada y efectivamente él sabe que le iban a reclamar. Pero también ha sido valiente y sabe, ha pitado lo que ha visto y sabe que eso no puede pitar penalti en ningún caso. Luego se le han echado encima, oye. Pues bueno, sí. ¿Y a vosotros en directo no se os ha helado la sangre? Eso sí. Sí, hombre, sí. Se te pone nervioso porque nunca sabes lo que puede pitar un árbitro. No. Pero yo no lo he visto ni en directo penalti. Los ojos se me han ido volados al árbitro. Porque yo he visto yo no sabía ni muy bien qué es lo que haya pasado. Este se equivoca y la caga, pero... Pero mira, eso demuestra se veía que una jugada rara. La navaja todo el rato. Se veía que ahí había pasado algo poco habitual y algo raro. Y no todo el mundo contestó, yo me enseguida miro al árbitro porque ahí podía pasar cualquier cosa. Y bueno, al final ha pasado esto. Ha sido valiente, se ha tirado de cabeza y no ha habido más. Sí, sí. Bueno, pues si os parece vamos a hacer lo mejor y lo peor y luego pasamos a un par de timillas también muy interesantes que tenemos por ahí. Así que vamos a empezar por Israel, que ha sido el último en llegar. Cuéntanos, ¿qué ha sido para ti lo mejor y lo peor del partido de hoy? Bueno, pues lo mejor, el control del Atlético de Madrid en general, un poquitín menos en la segunda parte, pero en la primera, la verdad es que el rival no ha jugado nada y en gran parte es por el trabajo, muchísimo trabajo del Atlético de Madrid, muchísimo trabajo, empezando por los dos puntas. tácticamente, posicionalmente, defensivamente, un partido brillante del Atlético de Madrid. Lo mejor es que el gol de Griezmann está al alcance de poquitos, porque es que ha cogido medio campo y recto, además, recto. Ha sido espectacular el golazo que ha clavado. Y lo mejor también, pues incluso la acción de Jiménez, que creo que es la segunda vez, ya lo hizo una vez, espejó un balón tirándose en plan charras de suelo de cabeza, y le da igual jugarse la cabeza, porque es que jugar es esto, bueno, Jonatas no estaba en posición de disparo, pero tirarse de cabeza un balón raso y tal, es, vamos, yo lo he visto poco y se juega el tipo, o sea, esto es, realmente es jugarse el tipo y es una acción de... Pues, de alguna manera heroica, o sea, es espectacular. Y lo peor, pues que el partido no me ha divertido, como hemos visto, y puntualizar en un nombre, pues yo no estoy seguro si Jackson, con todo el cuerpo y físicamente, parece un superdotado, un atleta, pero yo no sé si... Las bolas que se le dan así altas tal tampoco las protege especialmente bien. De hecho, creo que es más técnico que otra cosa. También será rematador, ya lo veremos el día que le lleguen bolas, pero es más técnico que otra cosa. Él protege, no conseguimos sacar jugadas a base de despejar y esperar que Jackson la agarre, la baje y la juegue de espaldas o la abra a banda, que es el ABC de un delantero teóricamente grande, corpulento y tal. No hace eso. Y claro, pues esto es como lo de la Fórmula 1. Su compañero de escudería en este caso, su otro delantero, su pareja, era Griezmann. Y pues cuando el del que lleva el mismo coche que tú, que es en este caso es el mismo equipo que tú, hace un partido en el que las jugadas que crea se huele, se nota el peligro, y tú, sin embargo, no has aportado nada, pues la verdad es que la aportación de Jackson hoy ha sido bastante, bastante escasa. Y sí, también lo peor, efectivamente, que... pues no es un partido que vaya a hacer muchos aficionados del Atlético de Madrid. Pues en realidad solamente nos contenta a los que ya lo somos y a los que queremos que el Atlético de Madrid gane y gane y gane, como decía el sabio. Uh-huh. Bueno, Chechu, tu turno. Lo mejor, Griezmann, sin lugar a dudas, que otra vez nos ha puesto en franquicia y ha provocado que el Atlético de Madrid pueda jugar a lo que ha jugado, y yo repito y no me quiero reiterar, ha jugado bien para lo que se espera de este equipo. Y lo peor, sin lugar a dudas, del partido, de David Moyes, o como le quieran llamar, y sus penosas declaraciones, sus gestos, donde ha dicho literalmente que en Inglaterra igual no se pita, pero aquí es penalti seguro. Quiero decir, me gustaría que este señor, que se supone que es un entrenador súper válido, si, que aclare esto. Si es que en Inglaterra tienen un libro de reglamento y en España tienen otro, porque entonces no habrá que partir la Champions. Pero bueno, dicho lo cual, y también me gustaría añadir también un poco de valentía, porque lo que ha tenido es valentía. Jiménez para tirarse como se ha tirado. Desde luego, estos son mis calificaciones, y sobre todo felicitar a Griezmann, que está tirando del carro tal y como se esperaba. Bueno, sí, la verdad que las declaraciones de este hombre, bueno, ¿qué van a decir, no? También, pero bueno. ¿Qué va a decir cuando está con la soga al cuello que le van a echar? Claro. Si no le echan, a lo mejor no le echan porque cobra mucho, pero no ha demostrado nada, ¿eh? Bueno, pues Fernando, ya que estás, cuéntanos, para ti lo mejor, lo peor. Pues lo mejor, aparte de Griezmann, que ya lo habéis dicho todos, voy a añadir que me ha recordado Felipe Luis con Coque sus participaciones por banda izquierda, que han vuelto bastante bien los dos, y es una banda muy importante. Y lo peor, el juego ofensivo. Hemos tirado poquísimo a puerta, hemos atacado menos. Y así no me gusta. Yo el fútbol busco otra cosa. Para aburrirme, yo no veo los partidos. Sí, yo por lo mío, por lo mejor, el resultado, ¿no? 0-2, 3 puntos y a seguir contando. Lo peor, pues eso, que si has visto el partido, pues fútbol, pues poco. Y bueno, me conformo con tener todos los... Yo, si fuéramos a hacer muchos partidos así, sacando los 3 puntos, pues bueno, pues me conformaría, pero tampoco estaría muy contento, ¿no? De ver el equipo así. Pero bueno, Yo lo que quiero pensar es que estos son partidos, o sea, que son cosas circunstanciales y que llegará el momento en el que veamos al Atleti jugar bien y ganar bien. Pero de momento esta temporada nos está costando y hay mimbres para ello. Habrá que ver. Así que bueno, si os parece hablamos, ya hemos comentado antes un poco por encima, tenemos el partido el miércoles, que es a las 8, 9 menos 20, ¿no? ¿Cómo es? Sí, a las 9 menos cuarto. Partido contra el Astana en el Calderón, que bueno, o sea, es un partido que hay que ganar sí o sí, eso está claro, o sea, no puede haber... No. Hay que ganar y golear, sí. Ganar y golear. Bueno, eso ya de golear, ya se verá cómo será el partido, pero ganar seguro, o sea, no puede haber ninguna duda, ¿no? Pero bueno, es que eso, no podemos hablar de rival porque no lo conocemos, pero hay que eso es un partido que esto es un poco como estos partidos de copa, ¿no? Que tenemos también que salió no hemos hablado del rival, pero tampoco, o sea, que salió el sorteo contra el Reus, ¿no? Pues son partidos que es que cualquier cosa que no sea ganar sería una debacle, ¿no? O sea, que no creo que tengamos que pararnos mucho a ello, ¿no? No sé, Chechu, ¿querías comentar algo, Chechu? No, sí, quería decir que en mi opinión son importantísimos, necesarios y obligatorios los tres puntos, pero a partir de ahí tampoco hay que volverse locos. Con esto quiero decir que si pensamos en golear, no podemos querer meter el segundo gol antes que el primero, que es un error que se comete a veces con equipos que son un poco más débiles, y eso acaba generando que cada jugador quiera meter su golito, quieran todos inaugurar el marcador, al final te acabas viendo en el minuto 60 con empate a cero y llegan los nervios. Hay que jugar con tranquilidad, hay que abrir la lata cuando se pueda, y luego todo lo que venga será bienvenido. Pero hay que ganar, lo dijo Fernando Torres, prácticamente obligación de ganar los 6 puntos y poco más. Eso es lo que... 6 puntos quiero decir contra el Astana, los 6 que viene ahora la Champions, primero aquí y luego allí. No, además, mira, ves estos empataron con el Galatasaray, ¿no? Que tampoco es que sea una... Pero bueno, que tampoco son mancos, ¿no? Empataron a 2. Han metido 2 goles. No, tienen piernas y brazos. Eso digo, no, pero bueno, está claro, ¿no? Si aplicamos la teoría de que el Barça nos saca mucho presupuesto, no le podemos llegar. Pues si nosotros jugamos con un equipo que le triplicamos, cuadriplicamos, quintuplicamos el presupuesto, pues tenemos que aplicar esa teoría. No vale que solo la apliquemos cuando nosotros jugamos con el Barça. Si nosotros la aplicamos cuando nos sale beneficioso, la tenemos que aplicar también ahora que nos sale perjudicial. Si no, seremos unos cínicos. Tenemos que aplicar también contra el Madrid, con lo cual estratosférico. Por eso también, claro. Por eso que si contra el Madrid y el Barcelona somos inferiores a grado sumo y nos sacan 4 veces el presupuesto, si a la Astana le sacamos, yo no sé ni cuánto le sacaremos en el presupuesto, pues entonces todo lo que no sea golear es malo. De hecho, a mí en parte me gustaría que en parte, digo, por ver otra cosa distinta, me gustaría que el gol del Atleti llegue en el 40 de la primera parte. Es decir, sí, no marca hasta pronto, ¿no? Ese momento, que hasta ese momento el Atlético de Madrid tenga que generar juego, que crear ocasiones, que ver a Correa, que ver a Griezmann, que ver a Jackson. O sea, me gustaría en parte que hagamos un ensayo general de cómo demonios vamos a atacar cuando nos toque atacar, porque es que nos va a tocar atacar en rondas de Copa, en rondas de Champions, porque no estarán los marcadores a favor y habrá que hacerlo, y hay que hacer un ensayo general, porque hasta ahora es cierto que no atacamos especialmente, aunque en el partido contra el Madrid, en la segunda parte, sí se atacó. Por ejemplo, al final llegó el gol, pero sí que hubo otras ocasiones previas que... Pero es eso, o sea, si metemos el primer gol pronto, pues me temo que podemos asistir a otro partido de, aunque sea la Astana, de contemporizar, y bueno, que contemporizando también te puede caer el segundo 10 minutos después. O sea, claro. que no pasa nada, pero me gustaría incluso ver a Atlético de Madrid 40 minutos atacando, a ver, y generando 6-7 ocasiones de gol, que oye, por lo que sea, por palo, parada del portero, fallo, no entran, pero me gustaría ver a Atlético de Madrid cómo ataca, porque es que hasta ahora no ha habido la oportunidad de tener media hora de juego dominante, aplastador del Atlético, y espero verlo. Y si no llega algo al principio, tendremos que ver media hora de juego dominante, aplastador del Atlético de Madrid por narices contra la Astana en casa, y quiero ver eso. Yo, desde luego, para mí es importantísimo los 3 puntos, pero poco más. Hay que recordar, hay que muy importante suele decir aquel, ¿no? Aquel dicho de importante, el que olvida su historia está condenado a repetirla irremediablemente. Hace 4 o 5 años, creo recordar 4, en un partido Atlético de Madrid, Apoel, Apoel Chipriota, sí, finalizó sí. el partido con un empate a 0, con pocas ocasiones de gol y con un portero que no le conocen, con todos mis respetos, un tal Chotis de pelo largo, que vamos, yo todavía digo, joder, con el colega, con el Chotis. Por eso digo que no hay que meter ese día, se esperaba meter el segundo y el tercero antes que el primero, al final fueron cayendo los minutos y cuidado. Y fundamental la victoria y luego efectivamente ya jugaremos rondas, o a lo mejor no, ya jugaremos rondas donde se requieran remontadas o se requieran goles, pero de momento hay que adaptarse a lo que tenemos y fundamental los 3 puntos, vamos. A partir de ahí me estáis dando una moral para ver el partido que no lo imagináis, macho. Además, que lo tengo que ver por internet. Eso, además, ¿cómo va a ser fácil verlo, no? Como que vamos, que es que ya te desesperas y me estáis diciendo que vamos a tener que casi rogar para ganar a la Astana. Me voy a ver una etapa de la vuelta, macho. Pero que no hay que me ponerse nervioso si no vamos ganando. No, si yo no me voy a poner nervioso. No me voy a poner nerviosos con la conexión, que estaré todo el partido ahí, que no viene, que se va, que sale una foto, que sea el otro. Bueno, por lo menos que haya goles entre conexión y conexión. Yo creo, bueno, no sé si queréis hacer porras, porque ya estamos ahí, o churros, o lo que queráis. Atlético porque... de Madrid 6, Astana 0, vamos. 6-0. No, eso digo, que yo creo que al final vamos a golear, ¿no? Tampoco, pero... Pero yo creo que un 4-0 algo así fácil, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo, ¿no? O sea, todo es cuestión de esperar al partido, pero hombre, a mí todo aburrido lo que yo sea, creo que espero que no sea aburrido. Menos de 3-0 estará mal. Mínimo 3-0. Sí, ¿no? 3-0. Mínimo, como mínimo, ¿eh? Para empezar a hablar. Sí. Es que para eso yo animaría al Cholo a jugar sin portero. Como el rival es el... ¿Para qué va a jugar? No, si el portero tiene que ser. Alguno tiene que sacar de puerta, pero vamos. Poco bueno, trabajo va a tener. Puede sacar un central de puerta y que juegue sin portero y que haga una cosa insólita. No, pero es que portero lo dejan. Tiene que llevar uno los guantes. Me pasaban que lo tengo aquí esta mañana cuando Molina jugó delantero, porque le ponga, o de extremo con la selección, que ponga a Moya de extremo y no juegue nadie. Claro, así ganamos. Fútbol es lo que es. No sé, yo estoy hablando de mi opinión, ¿eh? El fútbol es lo que es. Como quieras ganar antes de eso, nos puede pasar lo que el Cadete, que por cierto, hablabais hace poco de Silvano, pues derrota histórica del Cadete, que empieza con 2 victorias y 2 derrotas, derrota histórica en Cerro del Espino, del Cadete A de Silvano, 0-1 con el Leganés. Los del Leganés en buena lid están celebrando como si hubiesen ganado la Copa Europa en el Cerro del Espino. Querían meter el segundo gol antes que el primero y en una acción de contra por toda la escuadra, golazo tremendo y liga perdida del Cadete porque, vamos, que el Madrid pierda las Hispas, no sé que se le gane los 2 partidos, cosa que dudo prácticamente. Imposible que el Madrid pierda 6 puntos en esas categorías, es poco menos que imposible. Así que quiero con esto que se haga un paralelismo, ¿no? Donde hay que, no hay que. No, el querer, efectivamente, lo suyo es golear. Pero si no llega el gol, no hay que impacientarse. Y quiero decir con esto que si ganamos en el 90 de penalti injusto 1-0, va a valer lo mismo que si metemos 7-1. Sí, valer lo mismo va a valer, pero yo estaré cabreado como una moto. Ah, bueno, vale, pues o a lo mejor no, porque ganas en el 90 cuando se está asesorando y al empate. Me voy a Neptuno, macho. No, hombre, pero por lo menos te alegras del triunfo. Después de los 90 minutos que estaré rezando en hebreo, te digo yo que no me alegra. Es que el fútbol no es así de lógico, es que... Claro que no es de lógico, pero si somos el Atleti y jugamos con el Astana, pues... ¿Qué hacemos con la España de Vicente del Bosque a la que cayó goleada por sí, pero, por una... pero cayó goleada por Holanda, que no era la Astana, ¿eh? Que no era la Astana, era Holanda. Bueno, que estamos aquí especulando. Además, mira, Chechu, que tú dices lo de los ISIS y si todavía no hemos jugado el partido, ¿no? Habrá que esperarse, ¿no? que vamos a meter un 6-0 como una máquina. Van a llevar estos todos los goles de uno detrás de otro. Bueno, pues dejamos ahí la Champions y creo que dejamos también a Israel, que creo que se tiene que ir. Que diga la porra, o sea, ya se ha ido Israel. Pues no sé si se ha ido. Israel, ¿está por ahí? No, sigo. Dinos. Sí, la porra. Bueno, voy a para que no se enfade Fernando, 3-0, que ha dicho que de ahí en adelante, así que 3-0, si no me va a pegar un par de voces. Yo he dicho lo mismo. Yo digo 2-0. Bueno, venga. Bueno, Chechu. Bueno. Pues nada, Israel, gracias por haber estado con nosotros y a ver si está, a ver si podemos estar aquí el miércoles, a ver si se cumple la porra de alguno de nosotros, ¿no? A ver si alguno acierta. Vamos. A ver. Un saludo a todos. Hasta luego. Venga. Saludo, hasta luego. Y ahora vamos a pasar a hablar un poco, hombre, de, digamos el tema de la semana, que ha sido el Féminas, ¿no? El Féminas, sí. Que os recordamos a los que no estuvisteis, bueno, lo habíamos mantenido un poco en secreto durante en el programa y tal, pero bueno, ya que ya ha pasado, pues lo podemos decir, ¿no? Que teníamos la entrevista en el programa anterior, hicimos un especial en el que hablamos del Féminas, del club de socios y demás, y al final pues tuvimos una entrevista con Noé Gil, la portera, bueno, que en este caso, en este partido de Champions fue suplente, la portera del Féminas. Y fue justo a los dos días que jugaron ese partido en Rusia, que tenían que remontar un 2-0 de la ida, y no solo lo remontaron, sino que lo superaron con un 0-3, acabando clasificándose para la siguiente ronda en un partido épico. Fue emocionante porque toda la gente, ¿no? Mucha gente que no sigue al Féminas habitualmente, y gente del primer equipo y demás, se volcaron con ellas, y la verdad que ha sido un logro, ¿no? La primera participación de este equipo en la Champions, y haber remontado así un partido, y ahora esperar el sorteo para la siguiente ronda. Pero bueno, obviamente, si estamos hablando del Féminas, tenemos que dejar que nos lo cuente Chechu, ¿no? Chechu, cuéntanos cómo fue esta remontada. Pues bueno, la verdad es que la remontada se fraguó en el partido de ida, porque como hablábamos aquí, estuvimos con la portera, dejó bien claro, a veces hay, digamos, ciertos clichés, ¿no? Evidentemente, cuando pierdes un partido, pues dices, bueno, voy a remontar, no sé qué, claro, no vas a decir, voy a perder. Pero es que en este caso se veía, y más con el partido de ida, que fue una impotencia tremenda. Yo tuve la suerte de poderlo disfrutar en el Cerro del Espino, y digo disfrutar porque es así, porque es que el Atlético de Madrid tiró, bueno, no a portería, porque tenía el punto de mira desviado, pero tiró lo que es acabar jugada, digamos que unas 10 o 12 veces mínimo. Las rusas llevaron dos veces dos goles, y bueno, y se veía venir, y se fue a por ello, ¿no? No se bajaron los brazos, que en este caso es importante. Yo creo que debe ser una cosa histórica en general, pero en el fútbol femenino, levantar un 0-2 en Checho, campo ajeno. Checho, en el masculino, el Atlético de Madrid nunca lo ha conseguido. Pues ya estás dando un dato tremendo, o sea, es que estás dando un dato tremendo. Un novato, efectivamente, como el Atlético de Madrid Féminas, se planta en Rusia y se plantan centradas, sabiendo a lo que van. Y bueno, ver el primer tiempo, para lo que lo hubiesen visto, fue un escándalo. Esther abrió la lata, un gol histórico, que por cierto lo comentábamos allí en el aeropuerto con la propia jugadora, que está muy contenta. Gol histórico, porque evidentemente este gol ya va a ser para siempre. Algún día, a lo mejor dentro de 10 años, cuando no esté, dentro de 100 años, cuando no estemos nadie en este mundo, recordará a alguien el gol de esta chiquita llamada Esther, que fue el primer gol de la historia del Atlético de Madrid Féminas en Champions. O sea, quiero decir que este gol lo tengamos muy en cuenta, porque va a quedar marcado para toda la historia del Atlético de Madrid. Y bueno, y luego ya abrió el marcador el minuto 10, y luego es que se sucedían las ocasiones cada vez más. Habláis de jugar al fútbol, pero es que esto es lo que a lo mejor se estaba demandando, pero fijaos lo difícil que es meter gol, que no había manera, entre que si la portera, los postes, no sé qué. Pero el que viese el partido, si nos vamos al descanso 0-3 o 0-4, nadie se va a llevar las manos a la cabeza. Sin embargo, en una acción, yo creo que un tanto pueril, de la gran central Rocío Gálvez y una de las delanteras rusas, yo creo que pecó de inocente, se tiró dentro del área viendo que venía fuerte y lo contundente que roció, y picó la colegiada, la italiana Karina Vituano, y picó y evidentemente marcó el punto de penalti, y también el primer penalti de la historia que separa una portera al Atlético de Madrid féminas. Volví a la portería después de lo bien que lo ha hecho Noé Gil. En este caso me parece buen criterio, y hasta yo creo que si se habla con la propia Noé estaría de acuerdo. Era evidente que no estaba claro que esto se pudiese remontar, y tenían que saborear las mieles de la Champions, la mayor, dentro de las posibilidades de remontar, el mayor número de jugadores posibles. Y evidentemente, y claro, Lola Gallardo no lo vamos a descubrir ahora. Pues uno de los penaltis para mí más difíciles de parar que he visto en mi vida, porque iba ese Coduro pegado al palo, cómo se estira, y evidentemente tapona lo que fue, y comentado con las propias jugadoras, evidentemente eso las dio alas. A partir de ahí ya definitivamente, y ya estaba prácticamente medio de la segunda parte, pero las dio alas para irse arriba. Y bueno, ya desde luego Sopuerta acertó con los cambios. Las dos de las jugadoras que entraron en la segunda parte, Bea Beltrán, a falta de 6 minutos, definitivamente consigue nivelar la eliminatoria, y el Atlético de Madrid Féminas, con la eliminatoria igualada en el campo, y estaba la prórroga ahí, de verdad, es admirable cómo estaban tan seguras de sí mismas que siguieron arriba, siguieron atacando, tenían la prórroga ya conseguida, y para nada, fueron las propias jugadoras del Atlético las que evidentemente persiguieron presionando, y a falta de 3 minutos Débora llegaba al éxtasis, ¿no? Débora enviaba a la red un buen centro, como no, de Sonia Bermúdez, y bueno, eso fue el éxtasis, ¿no? La gloria, el cantar a octavos o bueno, una cosa increíble, y primera participación del Atlético de Madrid Féminas, que las lleva directamente a la siguiente ronda, lo cual es un éxito, sin duda alguna. Vamos a ver, hay que recordar que mañana a la 1:00 p.m. se celebra el sorteo, el mañana lunes, y vamos a ver quién toca. Sobre aquí tengo, todo aquí tengo los rivales, pues, que nos pueden tocar. Ya han hecho la división y tenemos exactamente, nos pueden tocar estos. Han puesto de cabezas de serie, han puesto a 8 equipos, que son los que nos tocarían, ¿no? Correcto. Uno de estos, los cabezas de serie. El Barcelona, si está ahí, no nos puede tocar ya, porque seguro. Segurísimo. Pues entonces, si no nos toca el Barcelona, nos tocaría uno de estos 7. El Frankfurt, sí, de Alemania, el Olympique Lyon de Francia, el Wolfsburgo de Alemania, el Rosenborg de Suecia, el Paris Saint-Germain de Francia, el Fortuna Hornring de Dinamarca y el Sdeba 2005 de Rusia. De esos 7, uno. Uh-huh. Pues hombre, por la distancia no, pero desde luego, una vez metido en el meollo, yo creo que sería apetecible para las jugadoras rojiblancas un poco más, en el listón un pelín un poco más alto seguramente, pero volver a viajar a Rusia tampoco sería descabellado, ¿eh? Vamos a ser la bestia negra, nos van a coger mucho cariño en Rusia. Comentado con gente del Atlético de Madrid, comentaban que no, el ambiente muy frío, ¿no? Ya no me refiero solo al tiempo que hace allí, sino al saber estar de la gente allí, ¿no? Que parece que son un poco fríos, poco amables, poco cariñosos, y bueno, pues nada, no eran una cosa precisamente, por lo que parece ser, gente muy amable. Pero bueno, dicho lo cual, nosotros tenemos que ir, ganar y volver. Así que yo creo que las rusas, y bueno, hay rivales, sí, hay rivales temibles, los alemanes, sí, los franceses, los, sí, suecos, los franceses. Sí, el PSG. Vamos a tener, o tenemos mucha, sí, suerte, nos va a tocar un duro duro, Y de todas maneras, si toca uno duro, van a ir a por ello, y en cualquier caso, mira, no se el puede. Frankfurt es el vigente campeón, el PSG es subcampeón, el Lyon ha sido campeón en el 2011 y en el 2012. El Wolfsburgo, campeón en el 2013 y en el 2014. O sea que, claro, Son telas, sí. Telas marineras, ¿eh? Ah, no, sí, sí. Pedita ninguna, sí. Pero a ver, sí. Eso es lo que tiene estar en la Champions, ¿no? Para eso han venido, ¿no? No sé si te he escuchado que no si nos puede tocar el Chelsea. El Chelsea no nos puede tocar porque está dentro de los no cabezas de serie. Los no cabezas de serie son el Verona, el Orebo de Suecia, el Chelsea de Inglaterra, el Twente de Holanda, el Brescia de Italia, el Slavia de Praga de Chequia y el Kimber de Noruega y el Athletic también. El Athletic es el penúltimo de los no cabezas de serie. El último equipo por porcentaje de puntos es el Kitner de Noruega. Y el Barcelona es el último de los cabezas de serie. Se ha metido por el último dentro de los cabezas de serie. Quería recordar que en el Chelsea está la exjugadora del Atlético de Madrid, de Ana Borges, con lo cual sería un curioso encuentro. Nos tocaría a lo mejor más adelante, pero en esta ronda no. Pero bueno, sería tremendo, ¿no? Las jugadoras lo que tienen que hacer sobre todo es disfrutar, el público ir, no está claro que se pueda abrir el Calderón, lo cual yo lamento. Yo sigo diciendo que habría que abrir el Calderón, aunque sea la parte de abajo. Pero bueno, no parece la solución y bueno, ya veríamos si se siguen avanzando rondas, pero bueno, en este caso no sé, sería en el Cerro del Espino, en el campo 1, y vamos a ver, de todas maneras, buena experiencia, ¿no? Pase lo que pase, aunque caigamos, nos toque un coco y caigamos goleadas, la experiencia del primer año es brutal, ¿no? En mi opinión, se iba a disfrutar, se iba a ver, ya con la eliminatoria 0-2, pues ya se iba a eso. Y bueno, y luego ya, pues hay que recordar, no sé si queréis decir algo en cuanto a este partido, porque yo lo enlazo ya con el partido de Liga, si queréis, o queréis decir sí, sí. Algo... No. Sí, solo decir las fechas de la mañana, el sorteo sí. A la 1:30, y las fechas de los partidos serían la ida el 11-12 de noviembre y la vuelta el 18-19. De noviembre. O sea, que está cerquita. La ida, por no ser cabeza de serie, la vamos a jugar en el Cerro del Espino. Sí, o sea, como... el 11 o el 12, el Cerro del Espino hay que llenarlo. Efectivamente, hay que llenarlo y hay que batir el récord de las 1.500 personas, que me parece brutal. Podría ser una buena iniciativa lo que hizo el Barcelona, que dejó entradas gratuitas para la Champions. Sí. Pero también hay que ingresar o llenar más gente, nunca se sabe lo que es bueno podría hacer como hacer rifas, bueno, la cantidad es pequeña, pero vamos, yo creo que va a ir más gente en teoría que la otra vez. Estamos hablando de 5 euros por ver una Champions, tampoco quiero decir. Sí, pero si el problema no son los 5 euros, sino que está un poco lejos y la gente se muestra más reacia a ir hasta allí. Eso si fuera claro. En el Calderón, los 5 euros son mucho más fáciles, se llega mucho mejor. 5 euros y recordemos que el Atlético de Madrid, por ser su campeón de liga, ha recibido 1.000 euros. O sea, y no, yo recibí, así está el fútbol femenino, no hay más. Ha recibido 1.000 euros y ahora tiene que sufragarse su participación en esta competición. Es complicado, ¿no? Y bueno, y ya lazo la liga. Con el partido de liga, hay que estas jugadoras hay que quitarse el sombrero, porque hay que recordar que llegaban el jueves, en la noche del jueves al viernes, prácticamente a las 12 de la noche, ya los primeros minutos del día viernes, se fueron a dormir, por la mañana descansan en sus respectivas casas, y que se levantaban ya prácticamente. Perdón, es que estoy diciendo lo incorrecto. Volvieron en la noche del viernes al sábado. El sábado. Sí, porque el partido fue el jueves. Efectivamente, el partido fue el jueves. La iniciativa del Atlético me parece brutal, centrarse en el partido y al día siguiente, pasase lo que pasase, pasar todo el día en Moscú para que las jugadoras pudieran disfrutar de un día en Moscú y no antes, me parece correcto. Pase lo que pase, si ganas, disfrutas de la ciudad sabiendo que tienes la eliminatoria en el bolsillo, y si pierdes te sirves para disfrutar de la ciudad y olvidarte del fútbol durante unas horas. La verdad es que la iniciativa es loable, en mi opinión. Llegaron los primeros minutos del sábado, se fueron a sus casas a dormir, que estaban citadas ya por la tarde para viajar en autobús directamente a Badajoz donde llegaron, pasaron, hicieron noche y esta mañana a las 11:45, Santa Teresa 0, Atlético Féminas 1. Bueno, es que no tengo palabras para decir. Sobre todo, quiero decir una cosa. Yo no me creo que tres goles anulados, los tres fueran en fuera de juego. Recordemos que los árbitros allá pita un árbitro del colegio extremeño, da igual el nombre. No lo Checho, decir, en este campo ya el año pasado hubo polémica con este equipo, ¿eh? Sí, señor. Que le favorecían los árbitros de forma muy extraña, en muchos partidos pasaban cosas rarísimas. Es un equipo un poco raro, no sé qué tendrás, algún directivo que maneje el tema, pero ya el año pasado hubo varios partidos que tuve ellos y decía, joder, qué cosas más raras que le pasen a ellos. Pues aún así, efectivamente, aún así con ese cansancio encima, con todo, bueno, increíble, ese golito importante tras un centro de la carismática Amanda, un golazo de Sosa, y bueno, ya nos después de este gol... buenas intervenciones de Ola Gallardo combinadas con sucesivos goles anulados al Atlético de Madrid que hubiesen servido para poner tierra de por medio a Kenty Robles, a Nuria Tudela y otro gol anulado a Esther. Pero bueno, lo importante es que ahora se para la liga de cara a la semana que viene. Sigue habiéndose cuádruple empate, pero por goles el Atlético de Madrid Féminas es líder, empatado con Barcelona, Atlético Bilbao, Real Sociedad, y la próxima jornada, que será este domingo que viene, no, al otro domingo, sí o sí se romperá este cuádruple empate, porque visita el Cerro del Espino, también es importante decirlo, cuidado porque a lo mejor coge ahí por mayoría que menos las fechas, el Atlético de Madrid contra la Real Sociedad. Partido por todo lo alto lo hemos tenido en el masculino, por la próxima jornada del femenino visitará la Real Sociedad el campo de las buenas de las rojiblancas. Y bueno, ya enlazando con esto, para no alargar mucho, ya que esto no hay que quizá hacerlo demasiado largo para la gente que nos escucha, fenomenal la cantera del Atlético de Madrid Féminas. Solo uno de los cuatro juveniles ha caído derrotado contra un equipo que sea Madrid Club de Fútbol Femenino, que nada tiene que ver con el Real Madrid. El Atlético de Madrid Féminas B también sigue ahí arriba en todo lo alto. Ha ganado por 3-1 al Olímpico de Moratalaz. El Atlético de Madrid C ha ganado por 8-0 al Seseña. De los cuatro juveniles han ganado 3 y los dos infantiles, que juegan contra niños, han goleado. En este caso, palito para los padres del equipo. No voy a decir ni el nombre porque no merece la pena, pero palito para... No, el equipo no tiene la culpa de tener los padres mal educados. Claro, por eso no quiero decirlo, pero palito para padres y madres del rival del infantil A del Féminas, que se ha impuesto por 8-3, y bueno, se oían palabras malsonantes y descalificativos a niñas, estamos hablando de niñas infantiles, que yo entiendo que moleste, que pierde, que es caer goleados, pero bueno, es un deporte, hay que asumirlo y no pasa nada, ¿no? Las valientes niñas que han ganado por 8-3, y el B también se impuso a niños por 0-9 al Juventus Anse, así que muy bien la cantera del Féminas. Los juveniles masculinos bien, pero tenemos que seguir, han ganado casi todos. El juvenil División de Honor, curiosamente, ha enderezado el rumbo. Vamos a ver lo que dura. Ha ganado nada más y nada menos que al actual campeón de liga, el Rayo Vallecano, por 0-3, pero palito para el cadete, que no puede perder 0-1 con el Leganés. Esto es una cosa histórica, ya lo digo. Y palazo, cómo no, para un Atlético de Madrid B, que ha empatado a 0 con el Sacramento de los Reyes en tercera división, y que no ha tirado ni entre los tres palos en todo el primer tiempo. Un disparo entre los tres palos del Chino Chuchín, comparadón del guardameta del Atlético de Madrid Quique, comparadón de Quique, es el único bagaje del Atlético de Madrid B frente al San Sebastián de los Reyes, y nuestro portero Bernabé, que prácticamente ha salvado los muebles. Hay que enderezar lo del B empieza a ser preocupante, ¿eh? La semana que viene, y ya cerramos si os parece con esto, la semana que viene punto clave sí o sí, visita a el campo del Villalba, El Villalba ha perdido con el Alcobendas por 8-0, un equipo que está en una guerra civil interna tremenda, que está prácticamente fichando jugadores, un lío. Eso es, jugando con juveniles. Si no somos capaces de ganar el partido del Villalba, me atrevo a decir que la temporada está tirada a la basura. Y lo digo con todos los respetos para los jugadores en la jornada. En la jornada novena. No puede ser que el Atlético de Madrid haya ganado solo un partido a estas alturas en el Cerro del Espino. La bien. Gente por allí que comenta, el público, lo más o menos que vaya. Es que el problema, y esto yo creo que también es un tema, el problema es que no se puede, bueno, yo lo tengo que decir, yo he sido llamado la atención por criticar el juego, o en este caso la no alineación, que es una polémica que no tenía, sin insultar, he sido llamado la atención por llamar la atención decir, mostrar mi disconformidad con Alfredo Santalina porque no ponía a Oliver Torres por el tema, y es que no se comenta nada porque me está prohibido hablar en el Cerro del Espino. Quiero decir, el que leve la voz le envían a alguien para llamar la atención. Y a la segunda, pues o va a la calle o a lo mejor le toman nota. O quiero decir, es que es una situación tan desagradable. Yo y personalmente, tanto, vamos. No. Y tanto. Es para no ir, Claro, claro. No, es que precisamente, efectivamente, para no ir, igual que animo a ir al Atlético de Madrid Féminas, cada palo que aguante su vela, ¿no? Pero yo creo que sin insultar, tú puedes decir que es una chapuza lo que se está haciendo, que la política de fichajes es mala, que el jugador rojiblanco Fede a día de hoy está en el Móstoles, Dios sabe por qué. El jugador del Atlético de Madrid B, Andrés, estaba hoy en la grada. Es el único jugador que sin contar a los Iván Pérez y Susín y demás, Andrés, que fue convocado para el Carranza por el Cholo Simeone, está hoy en la grada. No me puedo explicar por qué. Ha aparecido el morenito Pape, contra el que no tengo nada, personalmente. Le tengo el mismo aprecio que a todos los demás, que seguramente trabaja mucho, pero no da el nivel. Es que no da el nivel. Es que, y evidentemente, la pareja que pueden hacer en medio del campo, Andrés y Fede, ya no, porque a Fede ya la han mandado al Mosto, les ha tenido que ir porque no contaban con él. Pues son las palabras que puedo decir. Yo, desde luego, cuento mi experiencia, ¿no? Y desde luego no puede ser que a un campo, evidentemente, es que ya no es que no se deba insultar, porque evidentemente te deban sancionar, sí, con el nuevo reglamento. Pero silbar o protestar se puede hacer en todos los sitios, vamos, solo faltaría. O decir entrenador o pedir la destitución si es preciso, sí, de entrenador. O pedirte vete ya, o eso, vamos, es de toda la vida del fútbol. Prohibido. Prohibido protestar, estamos en un... Bueno, claro, así se hace notar. En cuanto van 20 aficionados visitantes, así se hacen notar. Claro, si los de casa no hablan por miedo... Pues... A ver, no hablan por miedo y porque tampoco se anima, porque es que no te invitan a animar. No, claro. ¿Cómo vas a animar a un equipo que, bueno, ha tirado un disparo entre... Bueno, iba a decir, es que yo creo que ha habido dos disparos del Atlético Madrid B en todo el partido. Uno del chino Chuchín, que es el que ha parado, el portero, y otro de Villa, que se ha ido a las nubes. No ha habido más. Joder, la verdad es un poco. No ha habido más, es así. En el tiempo, pues, es que es claro, y entonces, pues es lo que hay que intentar esperar. Ese triunfo en Villalba, cómo no, porque es obligación. Es que es más, hay que golear más al Villalba que al Astana, pero bueno. Bueno, otro 6-0. No, sí, espérate que viene Fernando. Esto y sí, bueno, o 6-0 no, 0-6, porque si el Villalba no mete 6, ya es para coger el Atleti B, cerrar el cierre y no abrirlo nunca más, porque estamos hablando de un equipo que hacía 40 años que no estaba en tercera división y de momento se endereza esto o está plásticamente rozando el ridículo. Sí. Bueno, a ver si mejoran las cosas, porque aunque esto lo hemos dicho ya últimamente demasiado con el B, ¿no? Pero a ver si el club toma más cartas en el asunto y en vez de tanta censura y tanto preocuparse de lo que digan, que se preocupe de que se hagan las cosas bien y de que se juegue bien. Pero bueno, vamos a ir terminando ya que nos queda poco tiempo. Brevemente, creo que Fernando nos puede decir algunos resultados del club de socios. El Atlético Socios. Primero vamos a decir el de Rubi, que con la poca moral que tienen los chavales con la lesión de Alberto, hoy han logrado una victoria heroica, podríamos decir, porque han ganado 24-26 a domicilio al Tres Cantos. Era el primer partido que jugaban tras la lesión de Alberto y los chavales han echado un coraje tremendo. O sea, al final del partido estaban muy contentos y lógicamente le han dedicado la victoria a Alberto. Y el otro equipo también se ha mostrado muy deportivo y ha sido una fiesta. Y luego en el equipo de fútbol sigue en cabeza. Hoy han empatado a cero en un campo difícil como es el del Pilqueñas. Empate a cero, 6 jornadas, suma 4 victorias, 2 empates. Está segundo a 2 puntos del primero. O sea, está en puesto de ascenso y saca 2 puntos al tercero. La próxima jornada juega con uno de la parte baja de la tabla en casa, a la 1 de la tarde en el Bercial, por lo que se puede seguir la racha de invictos tras 7 partidos. A ver si siguen así y consiguen el ansiado ascenso para final de temporada. Pues todavía queda. Bueno, pues... Al final se juntan los socios con el filial. Al final. Seguro, seguro. No me extrañaría, el camino de Jehová. Sí, sí. Bueno, pues vamos a terminar por hoy ya, que al final yo creo que hemos tocado todos los temas, nos hemos expandido bastante en un programa que en principio iba a ser bastante corto, pero mira, nos ha dado temas. Así que vamos a dar las gracias a, ya se lo han portado antes, a Israel, que se ha tenido que ir, a Chechu, a Fernando, a todos los que nos escucháis. Os recordamos que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores. Por cierto, a los que no lo sepáis, os recomendamos los especiales. El de la semana pasada estuvo muy interesante también. Y podéis seguirnos a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. O suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. O escucharlos directamente desde la página. Así que nada, nos despedimos. Aquí estaremos después de ese partido de Champions contra el Astana. A ver por cuánto ganamos, ¿no? Porque a ver cómo es la goleada, según Fernando. Pero por lo menos esperando poder estar hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!